Compañeros, buen día compañeras de Farco y audiencia en todo el país. Como ya habrán advertido, la salud pública en nuestra provincia es siempre una materia pendiente, ya sea por desfinanciamiento del sistema o también por el manoseo que se le hace a sus empleados. La noticia es que el próximo 17 de septiembre, La Rioja será sede a nivel nacional de una jornada internacional de movilización en defensa de los derechos de huelga y en contra de la privatización de los servicios sanitarios. La jornada fue dispuesta por la Internacional de Servicios Públicos, un organismo que nuclea 600 sindicatos en 135 países de América. El anuncio de que esta provincia sería sede a nivel nacional lo realizó la FEPROSA, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Sobre esta medida de apoyo nacional e internacional nos habla Rolando Agüero, secretario del Sindicato Provincial de Profesionales de la Salud. En la Argentina se desea hacer en la Rioja, justamente por ese motivo, porque es un ejemplo de coartación de libertades sindicales. Por lo tanto, nosotros a PROSLAR van a recibir delegaciones de todo el país, la FEPROSA va a estar presente con todos sus integrantes de las regionales. Y en este congreso que va a tener un impacto importante, ya que se va a desnudar las violaciones sindicales en la Rioja y en el país. También nos contaba qué es lo más sorprendente para el resto del país respecto a la violación de los derechos de huelga que se dan en nuestra provincia. Sí, por ejemplo, el derecho de huelga, acá por un día de paro descuenta más del 50% del sueldo, eso realmente es una extorsión, una irracionalidad total. Hablamos de derechos de huelga que están contemplados en la Constitución y en La Rioja hablan que se aplica y bueno, acá lo vemos. ¿Quién va a quedarse en paro si sí, por un día de paro descuenta más del 50% de sueldo? Eso es una ilegalidad total y se están violando sistemáticamente todos estos derechos, ¿no? Reportó desde La Rioja Alejandro Romero de FM La Bocona.